Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Buenas tardes, compañeras, compañeras de Historias Comunes, espacio de caminadas por experiencia de vida en nuestro Avellala. Hoy mandamos un saludo especial a todos los compañeros y compañeras que nos siguen sábado a sábado y nos hacen llegar sus miradas y su cariño y nos empujan por este andar. Hoy quiero compartirles mis esperanzas de viejo lobo de historias, porque vivimos tiempos de incertidumbre donde las lucecitas de nuestro horizonte se ven lejos. Mientras para muchos el hambre pega en la barriga, la injusticia los abraza y no los deja ni siquiera creer en la humanidad. Historias Comunes hace historias de vida y ha recorrido territorios en toda Latinoamérica. Y en todas partes hemos encontrado compañeros que la luchan cotidianamente, que trabajan a día por construir una alternativa, que se ponen al hombro derechos propios y de los demás, que asumen luchas colectivas, que ponen su vida al servicio de las causas más humanas, más justas, más sociales. De ellos escuchamos en este programa cómo se lucha, cómo se resiste, de sus heroicas verdades. De ellos escuchamos el dolor del pueblo, la bronca y sus formas de resistir que no ceja nunca. En esos compañeros, compañeras, convencidos de que el único camino es la lucha y que están en todos los territorios, tenemos puestas nuestras esperanzas. Porque saben que ninguna derrota es definitiva para quien no abandona la lucha. Porque su voluntad es seguir aún en las condiciones más adversas. Porque se multiplican, porque cuando creen que los matan, se hacen semilla. En esos cuerpos, en ese lugar, en esas luchas, quedan depositadas nuestras esperanzas. Los hemos escuchado aquí, en este programa. Los podemos ver ahí donde hay una necesidad, la violación de un derecho, la lucha digna, la movilización. Los vimos en la calle de Chile, de Colombia, los vimos contra la dictadura de Bolivia. Descreídos de todo lo que acompañó la mentira. Y estarán ahí para ver surgir la luna sobre el horizonte. Quizás no sean los imprescindibles, pero les aseguro que son los necesarios. Vaya este pequeño homenaje a todos los que luchan. Incendiándose en el aire. invitada de hoy en Historias Comunes, la compañera Laura Alfaro, educadora popular, integrante de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros en Los Ángeles, Estados Unidos. Bienvenida, Laura, a Historias Comunes. Dicen que dicen que vieron pasar a Farabundo Martí. Soy Salco, Joyúa y León por Sonsonate y Piqué. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí. Por Izalco, Joyúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo llegó. En 1893 nació Farabundo Martí, fue allá en Teotepeque, departamento de la libertad. Con la libertad por dentro, creció en El Salvador, luchando por la justicia en el camino y de frente al sol. Fue en 1920, en dictadura de los Meléndez, que por su lucha solidaria fue expulsado del Salvador. Guatemala fue su destino y algunos años allí vivió, fue jornalero, albañil, maestro, sufrió con ellos la explotación. Fue militante centroamericano, propagandista y agitador. Organizó la lucha del pueblo y regresó a El Salvador. Sin que nadie lo imaginara, volvió a su tierra y se incorporó a los frentes trabajadores como cuadro organizador. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí, por Izalco, Joyúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo llegó. En el año 28, en las Segovias luchó, compañero de Sandino, en esa tierra sembró. Sembró conciencia y futuro, horizontes libertarios. Escribió con esperanza y combatió con metralla. Su pueblo crecía con la mañana y Farabundo volvió. Organizó entonces su lucha y junto a él luchó. Una y mil veces fue encarcelado y fue expulsado una vez más. Dicen que pronto reaparecía como justo Francisco Juan. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí, por Izalco, Joyúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo llegó. Con machetes y pistolas, con revólver y escopeta, obreros y campesinos en los montes y las calles, fue en febrero 32. El pueblo les dijo basta y se encendió el corazón en contra de aquella casa. Cuenta que entonces rugió la tierra en inmenso grito, el volcán estremeció con su furia el infinito. Sembró de muertes la tarde del ejército enemigo, con sus cobardes metrallas dio muerte a hombres y niños. 30.000 los que cayeron, obreros y campesinos, ninguno de ellos ha muerto y volverán al camino. Con Farabundo Martí, nuestra patria fusilada, volverá un amanecer, la victoria está cercana. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí, por Izalco, Joyúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo. vagabundo. Radio Semilla, FM 106.5. Hola Laura, bienvenida a Historias Comunes. Te agradezco mucho este compartir con nosotros tu historia, tu experiencia, tu recorrido, tu camino de vida. Y bueno, darnos el tiempo. No, gracias. Que sabemos que es importante. Así que te agradezco muchísimo. Y para que te vayamos conociendo, Laura, en este camino que vas a hacer por Historias Comunes, contarnos de dónde eres, dónde naciste, cómo era tu familia, y cómo era el contexto donde vos empezaste a andar la vida. Bueno, mi nombre es Laura Alfaro, Alfaro López. Tengo dos nombres y dos apellidos. Vean, nací en El Salvador en 1990. Bueno, yo nací 2 años antes de los acuerdos de paz, entonces mi mamá todavía estaba, mi mamá y mi papá estuvieron involucrados en la guerra, con la guerrilla. Mi mamá estaba embarazada de mí cuando, para la ofensiva final, que se da el 11 de noviembre en El Salvador. El 11 de noviembre de mi mamá. 2 días antes, esa es una de las historias que a mí más me llenan de orgullo, y es que mi mamá se dio cuenta 2 días antes de que ella estaba embarazada conmigo y aún así decidió ir a luchar, ¿verdad? Entonces, vengo de ese seno familiar. Mi papá era, estaba involucrado en toda la organización en la Universidad de El Salvador, y así fue como ellos y se conocieron, ¿verdad? Yo nací en San Marcos, y hay una parte ahí de mi niñez que está un poco borrosa, ¿verdad? No sé, en esos 2 años de guerra todavía, no sé cómo en realidad cómo funcionó mi familia, ¿verdad? Y ya después mis papás se separaron cuando yo tenía 2 años, en el 92. Yo me fui a vivir con mi mamá, entonces he sido criada por mamá soltera. Y mi mamá siempre fue bien comprometida y siempre ha estado bien comprometida. Estuvo bien comprometida con el partido, con el FMLN en El Salvador. Entonces, mi niñez me la pasé en reuniones del partido. Creo que desde ahí fue que comenzó mi despertar, vea, mi entender un poco más la problemática de mi país, y eso. Después mi mamá decidió alejarme de sus reuniones, y pues fui a un colegio católico, fui educada en un colegio católico desde preparatoria hasta bachillerato. Estuve 12 años en la misma institución educativa. Una institución educativa que, bueno, primero eran monjas, ¿verdad? Entonces, si bien la educación que tuve era un poco como bien, pues sí, o sea, clásica, ¿verdad? A formar cubitos y a que entendiéramos matemáticas y esas cosas, pero digamos, nada fuera de lo común de la plantilla escolar, ¿verdad? Ahora, en la institución, mi mamá decidió que yo fuera ahí porque las monjas de esa institución fueron bien comprometidas para la guerra y tenían incluso hospitalitos dentro del colegio, ¿verdad? Entonces, esa fue una de las cosas que mi mamá la hicieron, que me inscribiera en ese colegio. Eso por un lado, ¿verdad? Ya eso fue mi niñez, me crié, sobre todo con mi abuela, porque cuando mi mamá decide que yo ya no vaya más a sus reuniones, en realidad yo con quien me quedo es con mi abuela en la casa. Entonces, y toda mi familia en realidad siempre fue bien crítica de la realidad. Mis tíos, tengo una familia grande, mi abuela tuvo 12 hijos. Entonces, tengo bastantes tíos, tías, y todos siempre han estado bien comprometidos y bien claras y claros de la realidad del Salvador, ¿verdad? Ajá. Entonces eso fue mi inicio. O sea que para tu mamá había una confianza política en ese colegio, digamos, las veía a esas monjas como compañeras. Así es. Por eso, digamos, porque claro, si no me llamó la atención, digo, que después de esa experiencia de lucha, digo, la meten en un colegio de monjas, ahí era sí. Medio contradictorio. Pero no, sí he conocido experiencias de monjas comprometidas que albergaron a compañeras ahí en El Salvador. Por historias comunes pasaron un par de compañeras que hicieron testimonio y hablaban de eso. Así que, sí, bien. ¿Y tu papá en ese momento? Pues... ¿Se separa de tu mamá? Cuando vos eras sí. Chiquita, cuando vos tenías, no sé, 2 años, 3 años. 2 años, sí. Sí, se separaron. Mi papá, bueno, hizo otra familia después de mi mami. Tengo una hermana menor que justo ahorita ya se graduó de ingeniera de allá de la Universidad de La Plata, creo que es. Porque mi hermana se ganó una beca para irse para Argentina a estudiar ingeniería aeronáutica. Ese es el fruto de la relación después de mi mamá, ¿verdad? Así es como yo tengo una hermana menor. Mi papá siempre, digamos, no estuvo súper presente como mi mamá, porque mi mamá era la de todos los días, ¿verdad? Claro. A alistarme para la escuela y eso. Y mi papá era un papá de los fines de semana, ¿verdad? Yo a él lo veía los fines de semana y pasaba con él los fines de semana. También porque mi mamá trabajaba bastante, entonces el trabajo de partido es consumidor, ¿verdad? Consumía todo el tiempo de mi mamá, claro. Entonces sí. Gran parte de mi niñez la viví solo con mi abuela, ¿verdad? Y mis tíos. Y con tus tíos que vivían con tu abuela, tus otros, sí. Tus otros hijos de tu abuela. Sí. ¿Y tu papá decís que enseñaba en la universidad? ¿Trabajaba en la universidad? ¿Tu papá? Mi papá estaba de estudiante en la universidad. De estudiante en la universidad. Uh-huh. Cuando se organizó. Uh-huh. ¿Y tu papá se quedó en El Salvador también? Sí, sí, los dos, pues los dos son de allá y se conocieron aquí porque mi mamá era la, bueno, a mi mamá la obligaron, a mi abuela la obligó cuando mi abuela supo que mi mamá estaba involucrada con la guerrilla, decidió mi abuela mandarla para Estados Unidos obligada. Entonces mi mamá se viene y cuando se viene, pues lo primero que viene a hacerse es a organizarse, ¿verdad? A buscar a dónde se puede organizar con otra gente salvadoreña. Ajá. Y se organiza aquí y se vuelve la encargada de comunicaciones del partido aquí en Estados Unidos. Entonces, mi papá lo mandaron a dar charlas por Estados Unidos sobre la organización allá en El Salvador. Y así es como se conocen ellos dos aquí en Estados Unidos. Y ya después los dos, mi papá regresa a El Salvador. Mi mamá ya cuando ve que las cosas en El Salvador están peores, decide regresarse. Yo creo que eso fue como en el 87, 88, si no me equivoco. Y ella regresa a El Salvador y al final se vuelven a encontrar allá y se rejuntan, ¿verdad? Como decimos en salvadoreño, se juntaron. Y así fue como nací yo. Ajá. O sea que vos fuiste concebida en El Salvador. Sí. Y naciste en El Salvador. Sí, esa es otra cosa que mi mamá nunca quiso que yo naciera aquí porque ella estaba aquí cuando estaba embarazada de mí hasta los 7 meses. Pero esa es una de las cosas que siempre me ha dicho mi mamá, que ella nunca quiso que yo naciera en Estados Unidos por el problema como de identidad, ¿verdad? Si soy claro, de aquí o de allá. Sí. Entonces, por eso decidió llevarme para allá. Estoy seguro que vos te sentís mejor de ser salvadoreña. Sí, definitivamente. Claro, claro, muy bien, estuvo ahí. ¿Y qué hace tu mamá ahora? ¿Está en El Salvador? Mi mami se regresó a El Salvador.

radiosemilla.com.ar. Laurita, dime, ¿cómo estamos en el colegio de monjas? Vos pasaste de una etapa a otra, pasaste de la primaria a la secundaria. Estamos hablando, ubiquémonos cronológicamente, estamos hablando del 2000 ya. Sí, sí, entre el 96 y 2007 que estuve en este colegio. Ajá. Sí, bueno, digamos, era una experiencia, yo creo que fue una experiencia que me dejó bastantes cosas. Bueno, primero creo que el que fuera un colegio privado hizo que yo entendiera y sintiera, no solamente entendiera, sino que sintiera la diferencia de clase, ¿verdad?, que había en El Salvador. Ajá. Porque mientras algunas niñas o niños tenían a su mamá que se dedicaba solamente a irlos a dejar, a irlos a traer, a tener, ¿verdad?, una mamá que tiene el tiempo para poder atender a sus hijas y sus hijos. Y en comparación, yo tenía una mamá ausente porque tenía que estar trabajando para poder darme esa comodidad de yo estar en ese colegio privado, ¿vea? Entonces, creo que esa fue una de las cosas que marcó mi niñez, ¿vea? Entender que mi mamá es de clase trabajadora y que tengo que entender que no puede estar en todas mis actividades, ¿vea? Siento que eso me marcó por un lado cuando estando pequeña y son conversaciones que ya hemos tenido con mi mamá, ¿verdad? Y es esa dificultad. Creo que dentro de lo que cabe, el colegio también me hizo ver la diferencia de pensamientos y cómo las niñas y los niños nos vemos influenciados por lo que tenemos en la casa, ¿verdad? Entonces, mientras yo a los 12, 13 años, yo me podía los cantos revolucionarios y los guaraguaos y todas estas cosas, mi mejor amiguita me veía raro, ¿verdad? Porque yo cantaba eso, ¿verdad? Y es como, ¿qué está pasando aquí, verdad? ¿De dónde sos? ¿Por qué estás cantando eso? ¿Cómo sabes esos cantos? Entonces, incluso tengo esa experiencia de que con una de mis mejores amigas, que ahora trabaja para la ONU en El Salvador, ella... su mamá y su papá eran ultraderecha, o sea, areneros hasta morir, vea. Y entonces, y ella estaba, bueno, influenciada, ¿verdad?, por esa corriente de su familia. Hasta que un día en una clase de sociales salió una canción que describe la vida de Farabundo Martí. Y entonces, y yo súper emocionada con la canción y cantando la canción en la clase de sociales y todo, y emocionada que nuestro profesor nos había puesto a ver una película sobre la guerra en El Salvador. Y no, era un buen profesor de sociales, ¿verdad? Porque nos había puesto esa otra parte que muchas veces los profesores de sociales no tocan, ¿verdad? Que es una historia no contada. Bueno, mi amiga creo yo que la admiro porque en nuestra niñez tuvo una mente abierta ella, ¿verdad? Y comenzó a preguntarme más, ¿verdad? Que por qué yo la cantaba, que quién era Farabundo, qué habían hecho, qué eran las cosas buenas, ¿verdad? Y entonces cambió ella de pensar y como decimos, se volvió revoltosa en su familia, ¿verdad? Y ya no más arena y ella estaba súper... un poco más consciente en el sentido de la historia del Salvador, ¿verdad? Entonces, creo que esa es una de las cosas que nos marcó. Todavía somos amigas, todavía tenemos esa amistad en la que no solamente es de amistad de que tenemos un montón de cosas en común, sino que también tenemos esa factor importante que yo le digo a ella, que es que siempre que nos reunimos hablamos sobre qué es lo que está pasando en nuestro país, cómo vemos las cosas cada una, ¿verdad? Y tenemos dos enfoques diferentes, porque si bien ella no está organizada en el sentido de partidariamente, ¿verdad? Político partidario, sino que ella está organizada con su organización con la que ella está trabajando ahorita, y entonces eso hace que, no sé, hay un lazo más grande entre ella y yo, ¿verdad? Por esa historia que tenemos de cuando estábamos chiquitas. La verdad es que el colegio influyó bastante en mí. Me metí también con esta amiga que estaba contando a un grupo juvenil. El colegio abrió las puertas para que una organización que se llamaba Juventud Romerista entrara al colegio. Y entonces esta Juventud Romerista lo que hacía era agarrar voluntarias y voluntarios de las chicas y chicos del colegio para que fueran a la marcha en conmemoración a Monseñor Romero. Entonces, así es como me organicé dentro del colegio me quedé organizada con la Juventud Romerista, incluso después de salir del colegio. Digamos, eso también influenciado por el tema religioso, ¿verdad? De que tenía el colegio, que era católico. Claro. Entonces. Uh-huh. Ahora, qué interesante la historia esa que cuentas. Porque este es un poco el sentido también del programa, poder leer cómo incide en una persona y en su forma de pensar los valores que vamos recibiendo del entorno en que nos movemos, de ese entorno familiar, entorno social. Ahí el colegio vivía todas las contradicciones sociales, porque estaba una persona como vos, hija de trabajadores, digamos que iba a ese colegio, iban personas de más poder adquisitivo, que tenían otro pensamiento como clase también, iban hijas como esta compañera tuya que tenía ya una familia con un pensamiento de derecha más estructurado, digamos. Y cómo se ve ahí que esta compañera tuya se puede aperturar, digamos, que tiene casi un mandato, digamos, de pensamiento familiar y tiene esa capacidad de poder mirar la realidad de otra manera, de entenderla, de leerla de otra manera, y que se da por ahí con la relación contigo, ¿no? Por esa relación por ahí afectiva de compañeras que empezaron a tener, y se interesó. Ahora, si no hubiera hecho eso, esa piba hubiera salido pensando igual que los padres. Hubiera así es. Continuidad de pensamiento. Entonces, yo siempre digo que todos tenemos, más ahora en este momento de la era de la comunicación, tenemos el conocimiento al alcance del bolsillo, porque todos tenemos un celular, entonces todos podemos bajar información. Y todos podemos bajar distintas miradas de un mismo tema y elegir. Entonces, si todos hiciéramos ese ejercicio, yo creo que habría mucho más gente consciente, mucho más gente que descree de determinadas cosas del sistema y determinados pensamientos enlatados que vienen, ¿no? Así que, y vos, mientras tanto, lograbas mirar esas contradicciones en ese tránsito por el colegio, esas contradicciones sociales que se expresaban ahí en el colegio mismo. Y vos eso lo charlabas con tu madre, digamos, todo eso que vos veías, lo llegabas a charlar con tu mamá o con tu abuela, estas contradicciones que en el colegio. No, la verdad no, en esa edad no, siento yo que no había esa como apertura en mi familia, ¿verdad? En mi núcleo familiar. La verdad, siento que esas son cosas y pasadas que yo he guardado y que hasta ahora de grande las entiendo de una manera diferente. En ese momento creo que las entendía con rabia, ¿verdad? Con rabia de ver que otras niñas y otros niños tenían padres presentes o mamás presentes, uh-huh. Y yo no, ¿verdad? Entonces siento que esos son temas que a mí me tocó pues trabajar ya uh-huh. Ahora grande y ya ahora que entiendo qué es trauma, qué es terapia, qué es trabajar problemas que uno tiene de la niñez, que los tiene muchas veces guardados, y que al final resulta beneficioso, ¿verdad? Porque eso es una de las cosas que a mí me benefició con mi mamá, y ahora ya grande, ya que ya no estamos juntas, hablar todos esos temas, ¿verdad? Hablar en el sentido de cuál era mi resentimiento, en el sentido de que nunca la vi presente en cualquier actividad, ¿verdad? Eso nosotros le decimos intramuros a veces cuando tienen eventos de deportes en las escuelas. Uh-huh. Y yo nunca tuve a mi familia ahí, sino que yo siempre me iban a dejar y yo estaba sola todo el día en la escuela, ¿verdad? Y yo veía niños y niñas que tenían sus familias, que les echaban porras y todo, y yo no, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, siento que fue resentimiento que yo fui guardando de chiquita y que pude trabajarlo hasta ahora ya grande. ¿Sabes que una experiencia similar? Acá hay una agrupación que se llama Hijos, que son hijos de compañeros desaparecidos. Y es un tema que se debatió, que rondó en Hijos, es cuál es su relación con los padres, con esos recuerdos que tienen. ¿Y cómo logran debatir y a veces ganar en esta idea de que sus padres los abandonaron o eligieron otra cosa más importante que ellos? Entonces, porque sus padres estaban entregados a la lucha en el poco tiempo de vida que han tenido juntos, porque son chicos que tenían de 1 a 5 años, 6 años, cuando sus padres son secuestrados. Pero muy atravesado ese pensamiento y ese resentimiento que sentían hacia sus padres. Y sí, es una idea que han tenido que trabajar y por suerte muchos han trabajado colectivamente. También hay otra organización de hijos exiliados también, que también tienen sus temas y también los tienen que elaborar colectivamente para poder comprender la realidad y poder mirar a sus padres en el marco de la realidad de ellos. Así es. Sí, ese es un buen ejercicio. Yo lo hice también cuando era adolescente con respecto a mis padres, sin tener que ver con lo político, sino simplemente para tratar de comprender por qué mis padres eran como eran. Y entonces... Sí. Contextualizas cuando ves su vida de sacrificio, de trabajo, que pueden, que no pueden, digamos, puedes razonarlo y entenderlo mucho más, que tratan de hacer lo que pueden en la vida que le toca, digamos, ¿no? Claro, claro, yo entendí que mi mamá y mi papá estaban haciendo lo mejor que ellos creían. Pues para mi mamá lo mejor era pues tener un trabajo estable, no faltar a su trabajo. Y también ella siempre ha sido bien, o sea, yo ahora ya grande ya entendí eso, que mi mamá siempre ha sido bien comprometida en el sentido, en la realidad de mi país. Ella siempre ha sido bien comprometida con mi país, con El Salvador, ¿verdad? Y entonces, pues sí, o sea, a lo mucho que yo ahora ya grande, ¿verdad? He entendido es que yo me tengo que alegrar si ella está feliz, ¿verdad? O sea, si ella haciendo lo que le gusta es feliz, pues yo lo que tengo que hacer es apoyarla, ¿verdad? Y animarla y estar ahí para escucharla cuando las cosas no van tan bien. Pero sí es cierto, o sea, a veces es difícil comprender que las personas están haciendo lo mejor que pueden, ¿verdad? Y uno se llena de expectativas y tener expectativas no funciona siempre. Claro. Sí, porque ahí, por ejemplo, en esta realidad que vos vivías en la escuela con estos padres que podían tener esa dedicación, había un montón de factores que hacían que ellos pudieran tener esa actitud. Así es. Y que no era solo la opción de vida, tu madre tenía una opción de vida que era la lucha. Pero digamos, había un montón de condiciones, vivir en un sector social con ingresos más acomodados que le permitían ciertas libertades, ciertas posibilidades que otros no tienen. Muy bueno, Laura, vamos a otro pequeño corte y seguimos. Cierto, vos sos muy joven. Digo, seguimos yo pensando que hay mucho por recorrer, pero eres jovencita. ¿A qué edad te tuvo tu mamá? A los 26. Bueno, ya. Ahí volvemos, Laura. Del transmetro, el monumento a la paz levantado entre muertos, los frijoles y sal, la comida sin cubiertos, lo que suelo tomar es del color de mi cuerpo, café sin azúcar, gente sin dinero, el centro entero se nos hizo un guero, nos llaman los güeros, un shit agujero, prefiero mi tierra que blanco mi cuero, excusas y balas se cruzan mi sala, pupusas y salsa en las buenas y malas, Ibarinica, Honduras y Guatemala, ticos, panabeli, centroamericana, familia de varios, pobreza en el cielo, todos sin cama o todos en el suelo, consejo en manos de abuelas y abuelos, la sabiduría es un color de pelo. Soy Caribe, soy Centroamérica. Soy la cola del Quetzal. Soy Caribe, soy Centroamérica. Soy la cola del Quetzal. Con un poco de miel, un poco de sal, un poco de arena y un poco de cal. Soy Caribe, soy Centroamérica. Somos territorio en disputa, las comunidades estamos en pie de lucha. No somos pasivas como anuncio para turistas, no somos postal para salir en tu revista. Muchas cosmovisiones, mucha sabiduría. Pueblos originarios, esclavos sublevados. Desde las revueltas en Haití nos vamos descolonizando. Soy Caribe, soy Centroamérica. Soy la cola del Quetzal. Soy Caribe, soy Centroamérica. Soy la cola del Quetzal. Con un poco de miel, un poco de sal, un poco de arena y un poco de cal. Soy Caribe, soy Centroamérica. Tenemos poco pero lo compartimos, aunque hayan dictadura siempre resistimos. Nos quitaron tanto que hasta perdimos el miedo, tenemos tanta esperanza como azul el cielo. Ibarinica, Honduras y Guatemala, ticos, panabeli, centroamericana, familia de varios, pobreza en el cielo, todos sin cama o todos en el suelo. Soy Caribe, soy Centroamérica. Soy la cola del Quetzal. Soy Caribe, soy Centroamérica. Soy la cola del Quetzal. Radio Semilla, FM 106.5. Laurita, entonces llegaste así a quinto año en el colegio de monjas. Dime dos cositas, una buena y una que te limitó de ese pasaje por ese colegio. Pues creo que una buena sería saber que donde sea que llego, siempre voy a tener un grupo afín. Siempre voy a encontrar personas que van a estar más afín a mis ideas, con las que me voy a poder organizar y me voy a entender mejor que con otras, y eso siempre es así en todos lados, y creo que eso el colegio me lo enseñó. Y quiero ver, la mala, creo que muchas reglas, todos los prejuicios y los, ¿cómo se llama? Las barreras que le pusieron a mi cabeza, ¿verdad? En el sentido de qué es bueno, qué es malo, porque como es un colegio católico, todo es basado como en la religión, entonces si alguien se viste de esa manera o se actúa de esa manera, entonces es una persona mala, es una persona que no vale la pena o que no está haciendo bien para la sociedad porque se está saliendo de la normalidad, ¿verdad? Y creo que esa es una de las cosas que todavía sigo luchando, ¿verdad? En mi cabeza, con todos esos prejuicios que me implantó tanto que fuera religioso el colegio como la educación tradicionalista, ¿verdad? ¿Y cómo te llevaste con el pensamiento religioso? Pues supongo que tu mamá no debe haber sido religiosa. Pues sí, la verdad que sí. Mi familia siempre fue, mi abuela, ¿verdad? Fue siempre súper católica, sigue siendo súper fanática, pero sí, más o menos. O sea, ya mi abuela ya tiene 93 años. Entonces, ella está en su etapa que en realidad todos los que ven la televisión ya no ven noticias, no ven novelas, no ven nada más que pura misa y cosas de religión. Entonces, mi familia siempre ha sido, pues, católica, religiosa. Y yo en el colegio me sometí, la verdad. O sea, de chiquita yo me sometí. Incluso estuve en grupos religiosos que hacían las misas en el colegio y todo este tipo de cosas. Pero era la influencia de estar dentro del colegio, porque cuando yo salgo del colegio, cuando ya me gradúo de bachillerato, es un no completo a la religión y me separo, ¿verdad?, de ese círculo de la religión. Cuando ya salí del colegio para la universidad allá en El Salvador. O sea que estuvo presente el pensamiento religioso, pero no lo arrastraste contigo para toda la vida. Bueno, contanos qué hiciste después de tu salida del colegio. Ya ahí tenías 18 años. Sí, 17. Bueno, salí del colegio y me fui a estudiar a una institución que se llama, que está, bueno, está bien lejos del centro de San Salvador. Y entonces me fui a estudiar diseño gráfico. Yo quería estudiar artes, pero por pláticas con mis padres y con mi mamá, con mi papá y con mi mamá, al final decidí irme por diseño gráfico porque para arte iba a ir a la Universidad Nacional y mi mamá tenía, pues cuando ella se organizó en la Universidad del Salvador. Entonces ella no quería que yo fuera a la Universidad del Salvador y no sé si en broma o de verdad me decía ella que era porque ella sentía de que yo me iba a involucrar en cosas que según ella no debía, aunque ella se había involucrado en el pasado, ¿verdad? Entonces, exacto. Entonces, quiso mantenerme lejos de una de la Universidad de El Salvador y me mandó para esta otra universidad, en la cual no terminé porque era muy cansado, estaba, a veces me desvelaba toda la noche y tenía que salir por una hora, hora y media de viaje hasta la universidad. Entonces, al final, pues dejé de ir a la universidad justamente por esos factores y factores económicos. Me dediqué a organizarme en otros sentidos, ahora ya trabajando, ¿verdad? Y trabajando, llegué a diferentes instituciones, estuve en realidad en lo que llamamos ahora los centros de esclavos modernos en El Salvador, que son los call centers o los centros de llamadas. Entonces ese fue uno de mis primeros trabajos en El Salvador que yo hice, contestando llamadas para empresas norteamericanas. Y no me gustó, duré poquito tiempo, pasé por esa experiencia, tuve esa experiencia y la verdad entendí, me llena saber que entendí que en realidad qué es pasar por esa experiencia y saber cuáles son a las cosas que estamos sometidas o que está sometida la población ahorita al estar trabajando en esos para esas empresas. Y después de eso, tuve la oportunidad de trabajar con una organización que me ayudó un poco más a abrir mi pensamiento, a trabajar en otras cosas. Estuve trabajando coordinando una misión de observadores electorales en El Salvador. Entonces estuvimos trabajando para las elecciones, estuve trabajando, quiero ver, para las elecciones del 2012 y del 2015 allá en El Salvador con los observadores electorales. Entonces aprendí un montón del tema electoral en El Salvador. Y sí, o sea, eso fue mi crecimiento en cuanto a allá en El Salvador, ese fue mi crecimiento, digamos, profesional, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí fuiste definiendo también de qué lado de la vida querías estar parado en cuanto a las contradicciones sociales. Y hablar con mucha influencia de tus padres, porque tenías claro quién habían sido tus padres y qué opciones tenían ellos, y otro por la práctica social que empezabas a hacer. Y sí, trabajo duro, eso que te refieres, son esas empresas donde tanto Estados Unidos como Europa, acá también hay los call centers, esas empresas que son como las maquilas, ¿viste? Si son esas empresas que están todo el día ahí, y los traen acá porque te pagan dos mangos, un servicio que ellos hacen y que en los países subdesarrollados como los nuestros pagan dos mangos, pagan la mitad de lo que pagarían en Estados Unidos por ese mismo trabajo, por ejemplo. Así es. Y es un trabajo enfermante, absolutamente. Lo mismo los pibes que trabajan en los peajes de las autopistas, por ejemplo. Están todo el día ahí. Y son trabajos muy enfermos, en el sentido de que estás obligado a una misma tarea, horas y horas y horas y horas. Y no solo usas el cuerpo, estás usando la cabeza, estás usando los afectos. Sí. Así es. Sí, trabajo feo sí los hay dentro del sistema, digamos. Y bueno, contame, ¿cómo siguió tu vida entonces? ¿Trabajaste? Porque ahora vos estás en Estados Unidos. Sí, estoy en Los Ángeles. Salió la oportunidad cuando ganó el FMLN en El Salvador. A mi mamá le ofrecieron venirse para Los Ángeles de cónsul general. Y ella, aunque yo ya no estaba en ese momento viviendo con ella, ella me dice de que existe la oportunidad de que me dan a mí también los papeles, si ella lo agarra el puesto, y entonces que si yo me vendría con ella, porque Para mi mamá, vivir en los Estados Unidos nunca ha sido una meta, entonces ella siente que si ella se venía sola, no iba a aguantar estar aquí tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, y yo soy hija única también, ¿verdad? Entonces siento que dentro de lo que cabe también lo hice por mi mamá al principio, porque yo vine aquí sin la oportunidad de trabajar, vine enfocada, ¿verdad?, a estudiar, y eso era lo que yo tenía que hacer, ¿verdad?, en ese momento que me vine, que estamos hablando del 2015-16, no estoy segura de cuál de los dos años, yo ya estaba grande, ya tenía 25 años, entonces el 2015, yo ya tenía 25 años, yo ya pues tenía mi trabajo y estaba, tenía mi vida pues en El Salvador. Entonces esto fue una decisión difícil. Claro. Una decisión difícil. ¿Y qué edad tenías vos? 25. 25, claro. Uh-huh. Entonces fue una decisión difícil dejar todo, dejar el país porque... es todo lo que yo conocía, era y sigue siendo, ¿verdad?, mi casa, y decidí venirme con mi mami, comencé la escuela desde cero, comencé a hacer como bachillerato aquí, entonces me costaron los primeros años, me costaron bastante adecuarme a un nuevo idioma, adecuarme a nuevas cosas que aprender en la escuela, pero me vine con esa mentalidad de que si me iba a venir para acá, tenía que por lo menos sacar el diploma que nunca logré sacar en El Salvador. Ajá. ¿Y tuviste que hacer de nuevo la escuela porque no reconocen los títulos de allá? Sí, tuve que pasar varias materias que eran como bachillerato, en El Salvador, para poder accesar a ir a la universidad, ¿verdad? Porque sin ese conocimiento no me iban a dejar ir a la universidad. Entonces tuve que... como unas equivalencias, digamos. Así es, tenía que pasar materias de educación general, que le llaman. Uh-huh. Sí. Y con esa equivalencia, ahí sí te reconocen el título de bachiller de El Salvador, y ahí podés ingresar a la facultad. Contanos eso, porque sé que es bastante difícil poder estudiar en Estados Unidos. Además sí, de que es carísimo, digamos. Mi experiencia ha sido difícil en el sentido de que, digamos, yo manejaba un poco de inglés en El Salvador, no mucho. Y cuando yo vine aquí y me dijeron de que iba a tener que pasar todas estas materias que yo ya había cursado en El Salvador, fue un poco... me bajó los ánimos, incluso hubo unos meses en el que no tuve el ánimo de hacer nada por la escuela, me defraudé bastante, y fue una de las cosas que le comuniqué a mi mamá, que yo no le veía sentido regresar a la escuela si yo iba a tener que pasar todas estas materias de regreso, ¿verdad? Pero al final, la verdad es que no estaba organizada, no sabía dónde irme a organizar, no tenía trabajo, no estaba haciendo nada. Entonces dije yo, bueno, si este tiempo que no estoy haciendo nada lo puedo invertir en algo que me va a dar algo, pues lo voy a hacer, ¿verdad? Y ahí fue cuando agarré ánimos y al final me fui a la escuela, me fui a hacer todos los exámenes, porque aquí le hacen exámenes a uno para saber en qué nivel está. Me dejaron clases de inglés, clases de álgebra, clases de historia, entonces tuve que pasar por todas estas. Creo que O sea, fue una experiencia difícil porque no quería hacerlo, pero motivadora porque al final me di cuenta de que soy capaz de hacer lo que me proponga, ¿verdad? Entonces, si aunque a mí no me gustaba algo, pues si me lo propongo y estudio, pues voy a pasar esas materias, ¿verdad? Entonces, creo que eso es una de las cosas que me quedan de esa experiencia aquí, de la escuela. Y también siento que otra de las cosas que me gustan es que ya pasando esas clases de educación general, ha sido posible para mí poder tomar otras clases en diferentes cosas. He aprendido sobre el movimiento chicano, Chicanx, aquí en Estados Unidos. He aprendido sobre clases de género y mujeres. He aprendido también sobre historia del continente africano. Entonces, han habido bastantes cosas que he podido conocer porque estoy aquí, ¿verdad? Porque en El Salvador no creo yo hubiera sido posible llevar estas materias que me han dado otro tipo de conocimientos y conocimientos de otros grupos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué estudiaste ahí en Estados Unidos? Pues me gradué de diseñadora gráfica, puedo diseñar páginas web y ahorita estoy sacando una licenciatura, creo que sería, en artes. Ajá. ¿Y te gusta? Sí, estoy, ahorita ya estoy por terminar, me faltan 3 meses para graduarme de la universidad, entonces me siento bien de haber agarrado artes. Al final me salí con la mía y saqué lo que yo quería desde el principio. y sí, contenta. Bien. ¿Y estás trabajando ahí? Estoy trabajando, estoy trabajando con Endilon, que es la red de jornaleras y jornaleros. Pues llegué con Endilon hace un par de años. Estoy bien contenta porque llegué, pues, al principio nada más en lo administrativo, pero después por mis capacidades y por lo que había estudiado en la universidad, me incluyeron en el equipo de educación popular para poder crear materiales. Entonces estoy diagramando, estoy haciendo libros, estoy haciendo artículos, y ponemos otras cosas juntas también, ¿verdad? Tenemos un sitio web de educación popular, que es como una mediateca. Y entonces ahí estamos, ¿verdad? Con el trabajo. Ajá. ¿Y cómo funciona esa mediateca? Digamos, ¿es un trabajo social, un trabajo estudiantil? O ¿cómo funciona? Sí, la mediateca, bueno, nace la idea desde Endilon, porque Endilon siempre ha hecho mucho trabajo en el sentido de que, bueno, Endilon trabaja jornaleras y jornaleros, aquí también lo entendemos como personas que se ponen y que trabajan por días, ¿verdad? No es un contrato a largo plazo, sino que es una persona que va y hace un trabajo del día. Entonces, eso es a las personas con las que Endilon trabaja, y han hecho mucho material sobre riesgos en el trabajo, han hecho muchos materiales también sobre cómo organizarse, cómo hacer reuniones y diferentes tipos de documentos, ¿verdad? Entonces, todos esos documentos los tenemos en físico, pero en la oficina, la visión era hacer una mediateca que la gente pueda accesar no solamente llegando a la oficina, sino que puedan accesar al otro lado del mundo también, ¿verdad? A esos documentos, si ellas y ellos lo necesitan. Entonces, así nació la idea y son documentos hechos por Endilon. O sea que es un trabajo que está pensado para fundamentalmente para el migrante. Así es. Claro, realidad dura esta del migrante. Vamos a hablar un poquito de ese tema de la migración, porque toda Centroamérica está involucrada, digamos, en la migración y en algunos países con mucho más fuerza y convivencias mucho más crueles, porque por ejemplo últimamente los éxodos de Honduras que se han conocido refleja un poco esta mentalidad de que se conforma en los países de Centroamérica de esperanzar a la gente en una salida por ese lado. Entonces, pues, a veces la máxima esperanza de una familia es que un hijo vaya a Estados Unidos, digamos, pensando que ahí se salva él y aparte puede mandar algunos dólares de vuelta y ayudar a la familia, que es real en cierto modo, pero también es un gran sacrificio de lo que tienen que poner y dejar los pies ahí en esa realización. Porque en definitiva es mano de obra barata, es como volviendo a los call centers, es llevar los trabajadores para los trabajos que ellos no hacen allá en Estados Unidos y pagar jornales mucho más barato que si tuvieran que pagarle a un yanqui por su trabajo, digamos, ¿no? Ya sea el trabajo de ama de casa, ya sea el trabajo que trabajan los jornaleros, por ejemplo, de las cosechas de tomate y todo ese tipo de cosas, que le hacen migrantes centroamericano fundamentalmente. Y de México, que es otro país que, bueno, México está al lado. Y Honduras es, nos vamos a ir a Honduras un poquito por el tema, pero Honduras es tremendamente crítica la situación porque las condiciones por las cuales tiene que pasar la gente que emigra a Estados Unidos son de vida o muerte. Sí. Y de violencia de todo tipo, porque hay un montón de grupos y bandas que se aprovechan de eso. Y así todo, bueno, la gente huye por éxodo masivamente de las condiciones de Honduras. Porque ahí la pobreza es, no sé, las mínimas condiciones han bajado, digamos, ¿no? Estas mínimas condiciones de sobrevivencia han bajado. Ya es más de la mitad de la población que está excluida. Entonces, no hay perspectiva de sobrevivencia ahí. No hay perspectiva de salud ni de educación. Entonces, terminan todos apostando a esa migración. Que te detienen o te matan. O que las mujeres las violan, es decir, todas esas cosas te pueden pasar en esos caminos de migración para aquel lado. Y esa es la, a veces es la única expectativa, poder migrar para muchos en Centroamérica. Muy bien, entonces, estudiaste, estás trabajando y te quedaste en Estados Unidos. ¿Me extrañas, Salvador? ¿Sí? Sí, sí, y sí. Siempre estoy pensando en El Salvador. No es algo que está constantemente en mi cabeza. Pensando en las posibilidades, porque como usted dijo, la escuela aquí es bien cara, ¿verdad? Entonces yo decidí aunarle a ese sistema y es una de las cosas que me reprocho, ¿verdad? De haber hecho, pero creo que pues sí, al final era una de las posibilidades que yo tenía y decidí hacerla y es endeudarme, veamos. Endeudarme para poder pagar por mi educación. Y eso siento que hace que mi regreso a El Salvador se alargue, porque es una de las cosas que siempre está en mi cabeza, el regreso a El Salvador, cómo va a ser, cuándo va a ser, qué voy a hacer cuando yo regrese a El Salvador. Entonces, sí, pero sí, El Salvador siempre está en mi mente, siempre, siempre el pues el este sentimiento de la nostalgia no se va, ¿verdad? Sí. ¿Y la relación con tu abuela? La relación con mi abuela es buena, nos comunicamos. Yo, una de las cosas que me arrepiento es no hablarle más seguido a mi abuela, pero hablo con ella, ella está bien, ella es fuerte, es una mujer súper fuerte. Lúcida, verdad, completamente. Está lúcida completamente tu sí, abuela. Lúcida, me dijiste que tiene como 93 años. Sí, pero está lúcida, mi abuela. O sea, uno la ve y yo no la veo de 90 años, es una señora bien fuerte, camina, hace todas sus cosas, hace pelea en la casa si no la dejan hacer lo que ella quiere. Entonces, ella es, claro. Ella es una mujer súper fuerte todavía. Necesita sentirse útil todo el tiempo. Así es, y eso es lo que decimos, ¿verdad? Que no hay... No hay que dejarla si ella todavía tiene fuerzas y ella tiene los ánimos, que ella haga lo que ella quiera. Siempre hay que andarla cuidando para que no se caiga, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos miedo, que se nos vaya a caer. Pero si ella tiene la fuerza para hacerlo, creo que es lo mejor, es lo que nos da sentido de vida, ¿verdad? Sentirnos que todavía podemos apoyar, que todavía podemos aportar. Sí. Aparte por tu edad, tu abuelo debe ser de esas generaciones que siempre han sobrevivido solos. Entonces, ellos sienten esa necesidad de demostrar que pueden por sí mismos, hasta el último pueden por sí mismos. A veces necesitan que los ayudes y no aceptan la ayuda, digamos, porque ellos pueden hacerlo. Sí. Tiene que ver con estos cambios de época también, ¿no? Estos cambios generacionales que se dan entre nuestros padres, nuestros abuelos y nosotros mismos. Caliente que mueve el cañaveral, traigo el olor a mi gente del limón y de azar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra pa' descansar, lejos de la ciudad, de sombra pa' descansar, lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan con las uñas y los dientes frente a esos otros que van vendiendo el suelo que pisa, tratándose de comprar, y no conocen la vida y son esclavos del mal. Andan con falsa sonrisa y rondan la oscuridad. No saben de dónde vienen y menos a dónde van. ¿Me entendieron lo que? Lejos caminos de piedras, de calles sin asfaltar. Mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar. Fue una niña de la guerra, por eso sabe más que esos intelectuales que hablan en la capital de la izquierda y del progreso, aunque pagan con divisas hasta los besos. Van de revolucionarios, teorizan en lo ajeno, son parte del problema, aunque se nieguen a verlo. Y yo, lejos de la ciudad, lejos de la ciudad. Radiosemilla.com.ar. Y cuéntame tú qué expectativas tienes, digamos, de quedarte, de irte, de volver a El Salvador, de seguir ahí en Estados Unidos. ¿Cuándo te piensas? Cuando te piensas con nostalgia, por ejemplo. Pues la verdad, creo que, y eso es algo que he hablado con mi mamá, que es mi núcleo familiar, es quedarme, ¿verdad? Un poco más de tiempo, porque lastimosamente las cosas, y incluso ha sido una decisión consensuada con mi mami, en el sentido de que ella no quiere que yo regrese en este momento a El Salvador. Las cosas en El Salvador están complicadas en todo sentido, económico, político, ¿verdad? Es complicado El Salvador en este momento. Sí. Sí, como le decía, ¿verdad? Tengo otras responsabilidades más. Ya que me vine para acá, entonces tengo que velar por poder hacer, trabajar, ¿verdad? Trabajar para poder pagar mis deudas. Entonces creo que ese es lo que me detiene de regresar a El Salvador en este momento. Creo que esa parte, ¿verdad?, de que El Salvador está complicado, es otra parte que a mí me detiene bastante. Y, uh-huh. y justo la última vez que fui a El Salvador, que fue hace poquito, hace 2 meses, en enero, pues sí se sintió, ¿verdad? Sí, yo sentí la diferencia. Me pasaron un par de cosas en El Salvador que nunca me habían pasado antes. O sea, yo cuando viví en El Salvador, sí, me asaltaron un par de veces en el bus, me quitaron mis cosas. Pero esa vez siento yo que llevaba un poco más de temor a El Salvador por todos los desaparecidos y las desaparecidas. Y lo que me pasó solamente confirmó mis miedos, ¿verdad? Me siguieron en el carro 4 hombres y fue una experiencia fea, ¿verdad? Y saber de que de verdad no son solo rumores de lo que pasa en El Salvador, sino que es una posibilidad que a las mujeres en El Salvador no nos respetan, ¿verdad? No hay ningún respeto a la vida, a la libertad, ¿verdad?, de tránsito. ¿Sabes que una compañera que vive aquí en Argentina, es salvadoreña, su madre también estuvo en la guerrilla, cuando fue el año pasado, la última vez que fue a El Salvador, Ella me decía, una de las cosas que han incidido fuertemente para que yo me quede en Argentina es cómo se han extendido la delincuencia organizada, digamos, ¿no? Que controlan territorio. Uh-huh. Entonces dice, y eso lo ves en la calle. Entonces a mí me genera mucha inseguridad, me decía, y no puedo vivir con esa inseguridad. Entonces eso es lo que me está frenando. La madre de ella, salvadoreña también, bueno, por trabajo ahora estaba transitoriamente en Uruguay, pero no se pensaba volviendo en esas condiciones a El Salvador. Y sí, de la violencia represiva a la violencia de estas organizaciones, que se ha extendido mucho, digamos, ¿no? Todos los países, en Guatemala pasa, en Oaxaca, México pasa, en Honduras, en El Salvador, que han crecido estas formas organizativas de la delincuencia y hacen un control social y el Estado negocia con ellos. Entonces no hay una política represiva, sino que hay una tendencia a la negociación porque los usan, los necesitan. Y eso hace un factor de inseguridad muy fuerte para la vida misma de cualquiera. Un elemento nuevo que antes no estaba de esta manera, digamos. En los últimos 20 años se ha extendido mucho. Además del narcotráfico, que es otro tema fuerte. ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste a El Salvador? En enero de este año. Sí, hace poquito. ¿Ahí fue que te pasó este episodio? Sí, la verdad es que yo quedé impactada porque eran las 8 de la mañana, estaba yo dejando a mi mamá en su trabajo, iba yo de regreso a la casa, y ahí fue cuando me pasó esto, que me siguieron en un carro, trataron de meter el carro enfrente del mío para que yo parara, no paré, no sé cómo logré salirme de la situación, pero sí es complicado, ¿verdad? Es complicado en el sentido de no sentirse segura, no sentirme segura de estar en mi país. No sé, siento que ha ido cambiando con el transcurso de los años. Bueno, yo ya tengo viviendo aquí 7 años. De los 7 años, yo siempre voy por lo menos una vez al año a El Salvador. Y de los 7, la verdad, este año ha sido en el que más insegura me he sentido en el país. Lastimosamente, la situación en El Salvador está difícil, ¿verdad? Y se siente, la verdad, el no estar allá, el sentir el cambio, también el choque. Yo tuve un choque cultural cuando vine de allá para acá, pero también siento que cada vez que voy de regreso tengo un choque cultural en el sentido de que los años sí están pasando, no solo por mí, sino que también por El Salvador. Claro. Y el otro tema que quería preguntarte era, mencionaste de las deudas por esto de estudiar en Estados Unidos, que es un factor, digamos, fuerte, digamos, ¿no? Como los jóvenes, cuando no tienen padres que piensan en la universidad y que le empiezan a pensar cuando el chico nace en Estados Unidos, porque es una inversión fuerte, los jóvenes tienen que caer en la dependencia laboral en función de pagar estudios en la universidad. Y se crean deudas que van más allá de la universidad misma, que después siguen pagando. Y a veces esas deudas significan un condicionamiento, no solo para el desarrollo, sino un condicionamiento para cuál va a ser tu inserción laboral después, porque te queda la deuda y a veces te sugieren que vayas a laburar a tal empresa, cosas que tienen acuerdos o convenios con las universidades. Entonces, terminas trabajando para una empresa, en una producción de conocimiento que la hacen en vos, pero la hacen para la empresa. Y de entrar en una relación de dependencia ahí, que es difícil de manejar para poder salir después, digamos. Sí, definitivamente. Eso es una de las cosas que ha pasado por mi cabeza y, bueno, estoy agradecida, ¿verdad?, con la vida de que he tenido la oportunidad de estar con Endulum este tiempo. Y de saber de que cuando salga de la universidad voy a poner más tiempo, ¿verdad?, en esa organización, poner más de mi trabajo, ¿verdad? Y también, porque esa es una de las cosas, ¿verdad? Es que cuando, y eso me da risa, porque cuando yo vine hace 7 años, yo quería trabajar para Disney, quería trabajar para esas empresas de aquí, ¿verdad? Que hacen muñequitos y ese era mi sueño. Pero ha cambiado totalmente, ha cambiado porque ya no le veo yo sentido trabajar para una empresa de esas que al final me van a pagar a mí un céntimo de lo que ellos en realidad están ganando con mi trabajo, ¿verdad? Y que en realidad no aporta el mensaje al que yo prefiero, ¿verdad? Entonces, y esa es otra de las cosas con las que también me topé aquí, que es que mis profesoras y mis profesores en realidad están enfocados en eso, ¿verdad? Están enfocados en crear profesionales que se dediquen a hacer animaciones para Disney o que se dediquen a crear anuncios para que grandes empresas puedan vender, ¿verdad? Entonces, ha sido un poco chocante a veces cuando yo llego a las clases y les digo que mi vista a futuro es en realidad trabajar con organizaciones sociales. Entonces, y la mayoría lo ven así como no hay oportunidad, o sea, ahí no hay trabajo, ¿para qué vas a ir por ese lado, verdad? Entonces, en vez de impulsar este sentido de que el arte también puede ser un gran componente en lo social, lo dejan a el arte como una herramienta para vender, ¿verdad? Entonces, esa es la parte capitalista de la escuela de arte aquí. El arte pasa a ser algo mercantil, digamos. Uh-huh. Sí, para eso. Ajá. Entonces, sí. Ha sido un poco esa parte, pero sí, ahí vamos. Sí. En general hay una continuidad de eso. Es decir, cómo el conocimiento está pensado, en una universidad está pensado en las tendencias del mercado, digamos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la demanda de las empresas, es cómo te preparan y qué carreras tienen más potencialidades que otras. Y además, es como vos decís, digamos, los profesores asumen esa mentalidad y transmiten con esa mentalidad. Sí, acá también pasa en otros países, pero ahí es como más esquemático en Estados Unidos en ese sentido. ¿Y cuáles son tus relaciones ahí en Estados Unidos? Que ya hace 6 años que estás. 7 debe tener. ¿Son los mismos compañeros exiliados salvadoreños, centroamericanos? ¿Te mueves en ese ambiente? Uh-huh. Sí. Al principio fue difícil encontrarlos, pero les encontré y tengo un grupo de compañeras y compañeros que les conocí porque me comencé a involucrar en el trabajo del FMLN aquí en Los Ángeles. Tenían un grupo y me comencé a involucrar con ellas y ellos. Ahora este grupo que yo conocí tienen un programa de radio aquí en Los Ángeles que se llama Resistencia Comunitaria. ¿Son todos salvadoreños? Sí, los tres que manejan el programa son salvadoreños o de papás salvadoreños, papá y mamá salvadoreños. Y eso es por un lado, ¿verdad? Mi grupo de organización, mi grupo de amistad, también de pertenencia, exacto. Y lo otro es que por eso decía que de las cosas buenas que me dejó el colegio católico en el que estuve es poder siempre encontrar, ¿verdad?, afinidad a los temas que escucho de las otras personas y saber en realidad cuáles las personas con las que yo me quiero relacionar. Y he tenido la oportunidad en la escuela de conocer gente del Salvador que son nacidas aquí muchas veces, pero de papás y mamás salvadoreños, que les emociona, ¿verdad?, saber de que hay alguien que nació en El Salvador y que está estudiando con ellas y con ellos. Y también tengo la oportunidad de tener una amiga que es originaria de Palestina. Entonces, tengo ese intercambio, ¿verdad?, con otra gente, conocer otras realidades. Y, es bonito. ¿Qué tenés? ¿Amigo, dijiste, de Palestina? Una amiga, sí. Ella nació en Palestina y la trajeron acá cuando tenía 12 o 13 años. Ya tiene alrededor de 15 años viviendo aquí. Sí. Otro mundo diferente, exacto. Otro mundo diferente, sí, sí, sí. A veces con problemáticas muy similares, pero es otro mundo cultural, otro mundo de relaciones. Así es. Mirá, pues qué bueno. Bueno, vamos a hacer otro pequeño corte y ahora te voy a preguntar un poco tu mirada de ese Salvador que miras con nostalgia. Complejo, complicado Salvador hoy. Si le gusta andar descalzo por la ruta del sol y caminar sobre cristales ardiendo, y si nació con el color de la mañana sin luz, si no se ve mirando en ese espejo, es el momento de crecer sabiendo bien la raíz y de abrazar el tallo de otra rama. Es el momento de crecer por dentro y fuera de ti y de entender el fuego de otra llama. Y si nació donde la lluvia no mojó la ciudad, donde la arena puso nombre a un desierto, y si vivió buscando el lado de su sexo real, si no te ves bailando en ese cuerpo, es el momento de crecer sabiendo bien la raíz y de abrazar el tallo de otra rama. Es el momento de crecer por dentro y fuera de ti y de entender el fuego de otra llama. Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves. Otra forma de sentir, bésanos, besa y enciende la luz de vivir. Bésanos, besa y enciende la luz de vivir. Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves. Otra forma de sentir, bésanos, besa y enciende la luz de vivir. Besa, nos besa y enciende la luz de vivir. Y si le gusta descubrirse donde nadie miró y decidir en qué momento esconderse, y si no dice nada porque nada quiere decir, y si quisiera ser ceniza y perderse, es el momento de crecer sabiendo bien la raíz y de abrazar el tallo de otra rama. Es el momento de crecer por dentro y fuera de ti aprende a ver lo que no ves. Otra forma de sentir. Besa, nos besa y enciende la luz de vivir. Besa, nos besa y enciende la luz de vivir. Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves. Otra forma de sentir. Besa, nos besa y enciende la luz de vivir. Besa, nos besa y enciende la luz de vivir. Besa, nos besa y enciende la luz de vivir. Besa, nos besa y enciende la luz de vivir. Laura, ya conocemos una parte de tu vida muy interesante. Muy linda, no me había equivocado, mira. Y hay una compañera que te aprecia mucho también ahí de la Escuela Mesoamericana que me dijo, hacerle una entrevista a Laura. Laura, tu mirada de El Salvador primero. Tu mirada de El Salvador, esa mirada, podemos decir, histórico-política de El Salvador. El Salvador es un país complejo en este momento. Para mí, Salvador en este momento es una experiencia del neocapitalismo. Ahí se está experimentando una nueva moneda que es una experiencia que está haciendo los grupos de poder más concentrados del mundo. Y tienen todo un proyecto y entre esos proyectos de manejo de relaciones en el mundo y de manejo del poder en el mundo, que lo piensan incluso paralelamente a los estados, ya no está dependiendo de los estados para la implementación de sus políticas, yo creo que están haciendo una experiencia ahí, una experiencia con un presidente que ha surgido de los medios de comunicación. Y hay toda una historia ahí de una imagen creada, de un modelo creado que lo venden, se instala. Y la otra cosa que a mí me llama la atención y que lo relaciono con estos grupos es esto de la moneda que han implementado en El Salvador. Y también esto del poder único, ¿no? Es decir, concentra todo el poder en una persona, que es lo que ha hecho. Ante la contradicción estaba muy el rojo, era el farabundo Martí Guarén, el partido de derecha o el movimiento guerrillero que venía en la década del 70, y ahora no, hay una variante nueva que han entrado ahí, han instalado. Y eso hace un Salvador muy complejo porque es como que la sociedad, el pueblo en su colectividad, en su conjunto, se ha quedado casi sin referencias. Porque el frente ya no es la referencia que era en la década del 70. Han perdido sustentación en sus bases y como que este juego de la política en los marcos del sistema burgués lo ha limitado bastante. Y entonces eso, más las bandas que hablábamos antes, digamos, es un Salvador muy complejo, un Salvador duro, de muchísima pobreza también. Es la lectura que hago yo desde el sur. Ahora contame las lecturas que haces vos desde ahí de tener tu madre, que, o sea, ahora tu madre, eso es un tema, tendría que entrevistarla a tu madre, cómo ve El Salvador hoy, que ella que puso el cuerpo y el alma en esos proyectos. Pero vos, joven, nacida en El Salvador, de padres comprometidos, con una visión crítica, ¿cómo lo ves a ese pulgarcito en Centroamérica? Quizás comenzar diciendo que a veces yo tiendo a romantizar El Salvador. Creo que en parte porque estoy fuera y me llena más la nostalgia que mi perspectiva de qué es lo que está pasando desde dentro del país. Creo que El Salvador está complicado. Creo que tenemos alguien a la cabeza de El Salvador que en realidad solo se interesa por beneficios propios y por beneficios financieros para sí mismo y para su grupo de confianza. Creo que eso está demostrado con lo de la nueva moneda del Bitcoin y de cómo están jugando con el dinero de la gente, cómo están prácticamente jugando en un casino desde su teléfono, en el que a veces va para arriba y a veces va para abajo, y cómo ese juego y el poder jugar así le ha dado poder a esta persona de llamar como él quiera a la gente de El Salvador. Creo que es una falta de respeto que el presidente se ponga una foto de convertido en mujer cuando hay un número exorbitante de mujeres desaparecidas y asesinadas en El Salvador, cuando ser mujer en El Salvador no es fácil y se vive una realidad totalmente ajena a lo que en realidad él piensa que es ser mujer, ¿verdad? Que es tan fácil como poner una foto en el Twitter, ¿verdad? Creo que es una falta de respeto lo que ha estado haciendo. Y creo que es difícil también porque a pesar de que las personas que somos críticas a esta persona lo podemos ver claramente qué es lo que está pasando en El Salvador, para mucha gente en El Salvador todavía es difícil comprender qué es lo que el señor Bukele está haciendo con el país. Hay mucha gente todavía que cree que esas medidas, esas obras son en beneficio de la población y esa es la parte difícil que yo todavía veo, ¿verdad? Que hay bastante gente que todavía le apoya. Ahora, también creo que en El Salvador yo tuve la oportunidad de estar en una marcha el 16 de enero. Creo que también hay mucha gente que ha despertado, llamémosle así, que ya sabe qué es lo que está pasando, que anda en la jugada, como decimos en El Salvador, y que entiende, ¿verdad?, cuál es la realidad y a lo que puede llegar El Salvador si seguimos por el camino en el que vamos. Me llenó de cólera estar el 16 de enero allá en El Salvador porque un montón de represión, o sea, llamémoslo como lo que es, un montón de gente detenida que iban en buses hacia la marcha y que la policía paró los buses, bajó a la gente, la registró. Entonces creo que estamos comenzando a ver de nuevo cosas que pasaron en los 80, en los 70, 80, 90, ¿verdad? Me llena de cólera que mi mamá, por ejemplo, mi abuela, sigan viviendo esa realidad y sigan viendo una realidad que se vuelve a repetir, vea. Sobre todo cuando mi mamá luchó para que no para que hubiera libertad de expresión, libertad de tránsito, ¿verdad? Si la gente lo que quiere es marchar, tienen el derecho de ir y marchar. ¿Cómo es eso de que hace un año o dos años el señor Bukele mandó a decir de que hicieran valer su derecho a la... no era a protestar, sino que a tomarse, ¿verdad? Un órgano del Estado como lo era la Asamblea Legislativa. Y ahora que la gente quiere protestar, pero es en contra de él, entonces sí está bien detener a la gente y la gente no puede hacer uso de ese derecho. Entonces creo que las cosas en El Salvador están complejas. Espero yo que no... O sea, que no se sigan agravando, que no se siga agravando la cosa de la represión contra las organizaciones sociales que están haciéndole fuerza para denunciar qué es lo que está haciendo este gobierno ahorita. Y eso, creo que eso sería mi perspectiva de cómo está El Salvador en este momento. Ajá. Y dime... ¿qué incidencia ves que tiene Estados Unidos en lo que pasa en El Salvador? Esa es un poco complicada porque el gobierno que está en turno ahorita en El Salvador ha decidido alejarse de las políticas de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ahorita la injerencia que está haciendo Estados Unidos, que siempre la hemos tenido, nunca se quitó la injerencia de Estados Unidos en El Salvador. O sea, se cambió de que en la época de la guerra el Estados Unidos daba dinero para las armas y en vez de eso estaba dando dinero para proyectos. Proyectos, ¿verdad? Que no, en realidad no voy a especificar porque no tengo conocimiento de qué proyectos en realidad estaban realizando. Pero creo que una de las cosas que ha pasado en ese momento con eso de que el gobierno en turno no está acatando las órdenes de Estados Unidos y que las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno de El Salvador están un poco fraccionadas, ¿verdad? No hay una relación en realidad. Estados Unidos está enviando sus fondos a organizaciones sociales. Entonces, ya no es por medio del gobierno que desembolsan los fondos, sino que, y hasta el nuevo aviso, mientras el gobierno de El Salvador no acate las medidas de transparencia que Estados Unidos está diciendo que El Salvador está obligado a hacer, Estados Unidos no le va a desembolsar dinero al gobierno de El Salvador. Entonces, estamos viendo que hay como un cambio en el sentido de que ya no es el gobierno implementando los programas de Estados Unidos en El Salvador, sino que otras agencias, ¿verdad? Otras organizaciones. Claro. Sí, a mí me da esa impresión de que ahí está el grupo Bilderberg, que es el grupo que reúne a unos 300 multimillonarios de todo el mundo. Y son los que tienen un proyecto global y este personaje que tienen en El Salvador responde a ese, si vos ves las acciones que tomó, responde a ese lineamiento. Por eso las contradicciones con Estados Unidos. Pero bueno, sí, yo creo que comparto contigo lo esperanzador de toda Latinoamérica. Vuelve a centrarse en la gente, digamos, ¿no? Ha habido una cantidad de movilizaciones que han reforzado esas esperanzas, lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Colombia, el triunfo electoral de Honduras, después que le robaron dos veces las elecciones, lograron imponerse en las elecciones, más allá, digamos, de que... Las posibilidades prácticas que tenga de por ahí de implementar políticas que respondan a los sectores populares, pero digamos esos avances son esperanzadores. ¿Qué pasa en Brasil, por ejemplo, que sería un pasito más que gane Lula que permita una realización de la política, por lo menos del hacer político mejor. Son las cosas esperanzadoras que hay en América Latina. Así que bueno, vamos a ver. La situación económica está complicada en general. Y tenemos que seguir pensando con esa esperanza y con esas ganas de participar y organizar lo que tenía tu madre, por ejemplo, ¿no? Así es. Si es sí, algo creo que tenemos que aprender de esa generación es esa capacidad de entrega que apareció acá en el relato de tu madre. Cuando las personas creen en un proyecto, y es una entrega sin pedir nada, con la sola experiencia o el aprendizaje de un sentido de justicia social. Así es. Así que, ¿y cómo ves los jóvenes? ¿Cómo ves el interés de los jóvenes? Vos ahí en ese ambiente en que vos te moves, estos chicos que hacen la radio, esta compañera de Palestina, en este ámbito, en chicos de tu edad, ¿cómo ves vos esa lectura de las realidades, ese interés en la participación, ese interés en querer hacer algo social, como puede ser esto de la radio? Creo que las compañeras y los compañeros de la radio ya estaban comprometidas y comprometidos, ¿verdad? De antes. Y parte de lo que los incentiva a hacer la radio es eso, ¿verdad? Es cómo comunicar este conocimiento que nosotros tenemos a otras personas. Entonces siento que eso fue una de las cosas que los llevó a hacer el programa de radio y decir que siempre todos los miércoles, que es el día que ellos sacan el programa, siempre tienen una lectura de la realidad, ¿verdad? Y como los tres son salvadoreños, hacen lectura de la realidad del Salvador. Entonces, eso por un lado, a veces tocan temas también de la realidad de aquí, de Los Ángeles en específico, como esta semana hubo un gran evento deportivo aquí en Los Ángeles y tuvimos problemas con migración, molestando bastante a los vendedores informales, que le decimos nosotros, ¿verdad? Los vendedores de la calle. Entonces hubo bastantes problemas en ese sentido y eso fue uno de los temas que se tocó esta semana en la radio. Eso por un lado, ¿verdad? Yo siento que dentro de lo que cabe, ese es mi grupo que está más cercano a la realidad del Salvador. Mis otras y otros compañeros, yo siento que todos y todas andamos pensando cómo hacer lo que hizo mi mamá, pero en nuestro tiempo, ¿verdad? Con nuestras herramientas, con lo que tenemos y el conocimiento que tenemos. Siento que cada quien anda en su lucha. O sea, mi compañera palestina, ella tiene su grupo de compañeras y compañeros palestinos, ¿verdad? Y también hacen, lanzan hojas con la lectura de la realidad que está pasando en las personas, su familia, ¿verdad? En territorio palestino, y de ahí hay un fuerte movimiento aquí en el sentido de entender que las grandes ciudades y los trabajos de maquila, ¿verdad? No son la única opción que tenemos, que hay otras maneras de vivir y otras cosas en las que podríamos trabajar, ¿verdad? Para hacer de este planeta un lugar un poco diferente. Muy bien, Laurita. Muchísimas gracias por este compartir tuyo. Se nos pasó volando el tiempo. Así que, tremendamente agradecido.